¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Marcelo Batis, bienvenidos a este nuevo podcast de la Agencia Nuevas Palabras. Y vamos a hablar sobre la semana que se viene ahora, que comienza en poco tiempo, en la que se conocerán algunos datos muy preocupantes, datos estadísticos referidos a la actividad económica de abril, el primer mes pleno de cuarentena. Recordemos que marzo solamente tuvo 12 de los 31 días con aislamiento social preventivo y obligatorio. En este caso, en abril, los datos serán muy preocupantes porque reflejarán, en primer lugar, bueno, la caída en la recaudación impositiva que se dará a conocer el martes a través del informe habitual de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y ya hay anticipos al respecto de diferentes consultoras que hablan de una caída real estrepitosa del 25%. Una caída que será en parte disimulada por seguramente los buenos desempeños que habrá por el lado del comercio exterior. No porque se hayan exportado más cosas, hayan aumentado las exportaciones, sino por el efecto de la devaluación a lo largo de la comparación en 12 meses, más el impacto que también tendrá el aumento de las retenciones que se aplicó a partir de diciembre y luego se volvieron a aumentar en febrero. Por el lado de la recaudación, desde ya los temas, el problema va a ser bastante preocupante, pero también habrá otros informes de la actividad privada, dado por diferentes cámaras empresarias, que reflejarán también caídas muy importantes en la producción, en el consumo y en las ventas. Ya por el lado de los concesionarios de automotores se dio un anticipo este jueves con una caída estrepitosa que reflejó el peor mes para los concesionarios en toda su historia. La caída fue del 88,3% de actividad respecto de abril del año pasado, que en realidad fue de un 100%. Fue en parte disimulado porque se registraron unas 4.300 operaciones de ventas que se habían hecho antes del inicio de la cuarentena, el 20 de marzo. Se reflejaron en patentamientos en abril, lo que dio lugar a esta caída, que ya de por sí es estrepitosa, 88,3%. Este lunes seguramente se conocerán los datos de los patentamientos de motos, que suponemos que serán de una caída de similar envergadura, pero también se darán a conocer a lo largo de la semana datos de la producción, venta y exportaciones de autos a través de la Asociación de Fábricas de Automotores, que no diferirá mucho de los datos que dieron los concesionarios en cuanto a ventas. Quizás en el tema de producción e importaciones la caída no sea tan estrepitosa, pero será caída al fin. Y para completar estos datos preocupantes para la primera semana de mayo, que dará a conocer los datos de abril, estarán los datos de consumo y despachos de cemento que dará a conocer la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland. Al respecto, recordemos que en marzo la caída fue del 46,6%, 46,6% de caída de los despachos, pero con una particularidad, fue mucho mayor la caída de los despachos de cemento a granel, o sea, los destinados a las grandes obras, básicamente obra pública, que los despachos en bolsa, que son para pequeños y medianos emprendimientos. Para tener una idea, los despachos en bolsa cayeron un 38,9%, lo cual de por sí es muchísimo, pero los despachos a granel, repetimos, los despachos de obras públicas y de grandes emprendimientos privados, cayeron el 56,4%. Datos para tener en cuenta y que realmente reflejan la gran caída de la actividad económica en el primer mes pleno de la cuarentena, lo cual también prenuncia grandes discusiones a lo largo de este mes cuando se aproxime el 10 de mayo, en el cual vencería esta tercera prórroga del aislamiento social preventivo y obligatorio, y de por sí ya en diferentes partes del país hay presiones de entidades empresarias para que de una vez por todas se termine esta cuarentena, o al menos se la flexibilice para permitir la reanudación de algunas actividades que en algunos casos están directamente suspendidas, paradas hace más de un mes y medio. Este es otro informe para la agencia Nuevas Palabras.